noche y 59 minutos. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Y así comenzábamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, un tema de los 80 con la agrupación The Bangles, Eternal Flame. Ya llevamos 4 minutos y 45 segundos del nuevo día. Estamos a 8 de septiembre. Hoy es viernes. Y vamos a reseñar qué hechos importantes sucedieron un 8 de septiembre en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 70, en Judea, el ejército romano liderado por Tito saquea Jerusalén. El 8 de septiembre de 1636 en Estados Unidos se funda el Harvard College, actual Universidad de Harvard. 8 de septiembre de 1920 en Estados Unidos se inaugura el primer servicio de correo aéreo. En 1928, la FIFA decide que el primer mundial se lleve a cabo en Uruguay. Eso sucede 2 años después, en 1930. El primer campeonato mundial de fútbol. 8 de septiembre, año 1937, nace Ricardo Montaner, cantante y compositor argentino-venezolano. 8 de septiembre, 1966, en Estados Unidos, el canal de televisión NBC emite el primer episodio de la serie de ciencia ficción Star Trek. Star Trek, The Original Series, creado por Gene Roddenberry. En Hispanoamérica, sería conocida como Viaje a las Estrellas y daría inicio a una de las franquicias más populares de la segunda mitad del siglo XX. 8 de septiembre de 1986, en Chicago, Estados Unidos, se inaugura el programa The Oprah Winfrey Show. En 1990, en Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini gana el US Open, siendo este su primer título de Grand Slam y convirtiéndose también en la primera tenista de su país en conseguir un campeonato de tal magnitud. 8 de septiembre de 1997 en Estados Unidos se emite el primer episodio de la serie Ally McBeal. En 2003, también en Estados Unidos, la RIAA, que quiere decir Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, demanda a una niña de 12 años de edad por haber compartido música ilegalmente. 8 de septiembre de 2019 muere Camilo VI, cantante y compositor español, quien había nacido en 1946. Hace un año, el 8 de septiembre de 2022, Carlos III es proclamado rey del Reino Unido y otros 14 reinos de la Mancomunidad de Naciones al fallecer su madre Isabel II. También el año pasado, el día 8 de septiembre del año 2022, muere Marciano Cantero, líder, vocalista y bajista de la agrupación argentina Enanitos Verdes y quien había nacido en el año 1960. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 8 de septiembre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta es con Styx. Show Me the Way en Estrellas de Medianoche. Every day I'm more confused as the saints turn into sinners. All the heroes and legends I knew as a child have fallen to idols of clay. And I feel this empty place inside, so afraid that I've lost my faith. Show me the way. Away. Please show me the way.

en 2001 con Lady Marmalade acompañando a Christina Aguilera, Lil Kim y Maya. En 2008 con So What. En 2010 con Raise Your Glass. Y en 2013 con esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Al lado de Nate Ross. Y la canción Just Give Me a Reason es Pink. En Estrellas de Medianoche, en el día de su cumpleaños. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Tonight, can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Now you're gone, I'm really not the same. Yes, I have myself to blame. Time can erase the things we said, but it gives me time to realize that you're the one instead. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Crave. But you're not allowed. You're not invited. An unfortunate slight. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 8 de septiembre, año 1947, nace en Lakewood, estado de Ohio, en Estados Unidos, Benjamin Orzechowski, quien fue conocido como Benjamin Orr, vocalista, bajista y miembro fundador de la agrupación The Cars. Fue el vocalista principal en las canciones Just What I Needed, esta que escuchamos aquí al fondo, también en la canción Let's Go y en Drive. Temas todos de la agrupación The Cars. Drive fue utilizada como banda sonora del concierto Live Aid en 1985. Como solista, Benjamin Orr alcanzó el número 24 en Billboard en 1986 con la canción Stay the Night y fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Cars en 2018. Benjamin Orr falleció de cáncer de páncreas en su casa de Atlanta el 3 de octubre del año 2000 a los 53 años. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. La canción más destacada en listas de la agrupación The Cars. La escribió Rico Kasek, el líder de The Cars. Y la interpretó, la vocalizó Benjamin Orr, quien estaría de cumpleaños hoy. Nació el 8 de septiembre del 47, pero bueno, desafortunadamente falleció a los 53 años. Aquí está Drive en Estrellas de Medianoche. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. What about who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you? Nothing's wrong. But who's gonna drive you home de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. and you wipe away the tears to find a woman, not a girl, just a feeling like the beginning of the world. Beginning of the world. And your love flows like a river till it reaches down to the sea. And it's there. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Stop! think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. Una canción de Bruno Mars, el cantante hawaiano, con su tema Just the Way You Are en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 8 de septiembre, año 1990, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 era la anterior número 1. Con la agrupación Sweet Sensation, If Wishes Came True. Número 4. Bajaba un puesto. On Skinny Bop, Poison. Estamos con el listado de Billboard del 8 de septiembre 1990. La canción número 3 subía 2 puestos. Do Me, Bell Biv DeVoe. The time was 6 o'clock. Número 2. Subía 2 puestos. Release Me, Wilson Phillips. Y el nuevo número 1 en el listado Hot 100 de Billboard a partir del 8 de septiembre de 1990. Subía un puesto. Blaze of Glory, de la película Young Guns 2. Canción de Jon Bon Jovi. Llega al primer lugar de Billboard y allí permanece una semana. Last night's bed. I don't know where I'm going,